Tenemos muchas novedades. Creo que las principales pasan por lo que más nos está pidiendo el cliente. Queremos ayudarlos y estamos triplicando las líneas de crédito, poniendo a disposición 3 veces más de dinero en línea de crédito para nuestros clientes agropecuarios y lanzando nuestra plataforma digital Santander Agronegocios, un canal 100% digital donde van a poder comprar sus insumos en convenio con todas las insumeras, las principales insumeras del país. Además, sí, además estamos con novedades para la ganadería. Estamos metiéndonos en el sector ganadero, pero prestándole por ser ganadero y no de rebote por, digamos, como tradicionalmente le ha prestado el sector financiero a la ganadería. Estamos entrando, estamos trabajando muy fuertemente con todos los consignatarios, las principales casas consignatarias del país, y tenemos una novedad que es en el mes de abril vamos a estar haciendo nuestro primer remate televisado desde la Casa Central del Santander. Vamos a estar desde el banco haciéndolo. La posibilidad de comprar terneros de zafra o terneros de invernada, como le diría, para luego con un crédito realmente muy accesible para el próximo año. Exactamente. Tenemos un producto que básicamente es cheque especificado, que era muy común en la compra de insumos como fertilizantes, semillas para la agricultura, y que lo estamos aplicando también para esta zafra de terneros, para poder comprar el ternero hoy y pagarlo en el año 2024. ¿Con qué tasa? Tasas súper competitivas. Va a depender bastante del convenio que tengamos con cada consignataria. Pero son tasas fuertemente negativas. Esto es muy por debajo de la inflación. Cuando hablas de ganadería, ¿incluye reproductores? Esto también puede ser utilizado para reproductores. Estamos hablando ahora de terneros porque es lo que está, digamos, el momento ganadero es la zafra para la invernada. Pero sí, también aplica para reproductores. Tenemos convenios no solamente con consignatarias, sino también con todas las casas de genética para reproductores, ¿no? Hay muchos pequeños y medianos productores. ¿Qué planes tienen para eso? De nuestra base de 22.000 clientes, 600 son empresas muy grandes. Otras 3.000 son empresas grandes para el tamaño de la Argentina y no internacionales. Y el resto son todos productores medianos y pequeños. Estos productos que estoy anunciando son especialmente dirigidos para ellos. La plataforma de agronegocios, la plataforma digital Santander Agronegocios, lo que tiene por un lado son a las empresas que producen insumos y sus distribuidores, y por el otro, al productor, especialmente los más pequeños, que van a tener que dejar de ir a sucursal y hacer mucho papeleo para poder estar sacando un préstamo y financiar la compra de sus insumos. Justamente tiene foco en eso, ¿no? Tiene foco en dar una solución. Sí a nuestros clientes grandes que son insumeras, pero con efecto mucho más profundo e impactante en el pequeño productor, que no va a tener que estar haciendo muchos trámites y va a poder reducir drásticamente el tiempo invertido en ir al banco, modificar la carpeta y en todo el papeleo que se le pedía anteriormente, ¿no? Hay mucho 100% digital. Hay muchos productores que están en emergencia y se quejan porque los bancos en general le piden los certificados respectivos y si no tienen certificado, el banco no los atiende. ¿Cuál es la política de Santander en este caso? Nosotros atendimos la situación de la sequía de una forma diferente. Por supuesto, pedimos certificados, pero aquellos que no tengan certificado porque aún no se declaró en su municipio o en su provincia la emergencia económica, lo estamos asistiendo porque tenemos una red grande, muy grande de sucursales con gente próxima que puede ir a ver directamente. Nuestro oficial de negocios, nuestro oficial de crédito puede ir a acercarse hasta el campo para ver la situación real, ¿no? No se la cuentan, ¿no? Entonces, en los casos que han venido clientes sin certificado de emergencia económica dictado por su provincia, hemos hecho la asistencia yendo directamente al campo a ver cómo estaba. ¿Y qué pasa con las economías regionales? También están incluidas en esto. También están incluidos dentro, exactamente. También están incluidos. Tenemos programas con mucho cheque, firmante seleccionado, que también es cheque especificado, que tuvimos un programa muy bueno para Mendoza, para la zafra de uva, por ejemplo, con un caso específico. Después asistencia a otras economías regionales, como el limón en el norte o el maní en Córdoba, que tienen sus particularidades. Pero todo esto también las engloba. Porque esas empresas también necesitan financiación de capital de trabajo y tienen la misma necesidad que una empresa que hace agricultura extensiva respecto a la necesidad de tener que estar financiando los insumos que va a poder pagar una vez que coseche el producto. Lo escuchábamos a Fernando Bautista, el responsable de agronegocios de el Banco Santander.